Radio Palermo. Radio Palermo. 99.5. Radio. Radio Palermo. Hola, soy Gabriela de Barracas y la película que haría es Semillas de Maldad, porque te penetran unas sustancias que te poseen, así que hacemos una peli con un rubro porno de horror, de estos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Stephens. La película le pondría Déjala morir adentro. Se trata que el 80% de las mujeres de la población mundial no pueden quedar embarazadas debido a las pruebas nucleares que hicieron las potencias mundiales. Y bueno, entonces la consigna es que el hombre, una vez que está con la mujer, la tiene que eyacular adentro para que quede embarazada, ya que hay unos premios de $1,000,000 para aquel que deje embarazada a la mujer, ya que la humanidad se está extinguiendo. Hola, mi nombre es Aldana y bueno, yo le pondría a la película le pondría el nombre de La Sociedad de los Penes Muertos. La explicación es porque en ese instituto que recluta intelectualoides, todos nerds, no me quiero ni imaginar la mente que deben tener reprimida y las orgías que deben hacer todas las noches gritando carpe diem. Un beso para todos, la radio está re buena, chau. Hola, me llamo Mariana y bueno, en realidad solo el nombre que le pondría a la película, ¿no? Es La Banana Mecánica. ¿Pero por qué? Porque, no sé, yo me imagino un grupo de drugos que van por la calle con todas las bananas al aire y bueno, metiéndolas por todos lados. Un beso, chao, chao. Bueno, yo quería decirles que me quería dedicar al cine snuff, pero el porno me parece que es más mi rubro. Así que, nada, estuve intentando un par de frases, pero creo que las maduras me las ponen dura, es lo más. Generación Gaga. Entre la inconsciencia y la supervivencia. Bastante originales los llamados que recibimos. Me gustó mucho el de la muchacha esta que decía La Sociedad de los Penes Muertos y gritar carpe diem en el momento del coito. Gritar cosas, ¿no? Como en latín, como por ejemplo coitus interruptus. Otra frase en latín, no sé, impectore, ¿entendés? O gritar como Tarzán, me dice ahí Charjao, es verdad. ¡Ah! Bueno, si querés comunicarte con nosotros, lo tenés que hacer, ¿a dónde, Chinita? A 4899-1647, llamá o te morís. Y si no, también escribiendo generaciongaga@radiopalermo.com.ar como Pedro de Flores. Comete este chupetín, sería la película que haría Pedro. Sería un titulazo y lo pondría porque me parece original, simplemente por eso. Comámonos un chupetín y volvemos. Curiosidades de las más variadas. Astrología, tarot, actualidad, limpia parabrisas y aspiradoras. Así que prepárate, cariño, que viene el bloque especial en Generación Gaga. ¿Qué cosa la pornografía? ¿Qué es la pornografía en sí? Tangalanga dice que son minas en bolas, tipos... Bueno, eso es lo que dice Tangalanga, la pornografía. Estoy acompañado en este momento junto a Jerónimo La Polla, que es una persona que trabaja doblando las películas pornográficas al español. Esto es así, Jerónimo, ¿no? Hola, ¿qué tal, tío? Sí, pues yo doblo películas al español de otros idiomas, alemán, catalán, incluso español. Es verdad, interesante. Ay, qué interesante, Florencia. Uno se pregunta cómo será el casting de estas personas que se disponen a trabajar en una película pornográfica. ¿Lo harán por mero placer? ¿Lo harán porque necesitan la plata? ¿Lo harán porque tienen calor? Vaya uno a saber. Y para eso, señoras y señores, estamos en comunicación telefónica con Lucio, el Rocco Siffredi argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucio. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Es un poco de todo en la vida. Hay quienes lo hacen por la mera adrenalina del momento, ¿no? Uh-huh. ¿Vos, sí. ¿Vos cómo fue que decidiste ser actor de películas condicionadas? Un poco me llevó la vida y un poco la curiosidad. Uno siempre ve en esa gente como seres especiales más allá de todo. Y bueno, también es un poco desencanto, ¿no? Porque cuando llega el momento, la verdad, ve que no todo es tan color de rosa, como dicen. Hay algunas cosas de la gente que opina que, bueno, le invitaría a que experimentara y se sacara las dudas. A mí me gustaría saber qué requisitos tiene que tener un actor para hacer porno. Muy al contrapelo de lo que piensa todo el mundo, tener una mente fría. ¿Una mente? Lo único frío que tienen que tener. Sí. Sí, no, ahora paso a explicar el detalle, digamos. Por ejemplo, alguien que... Yo puedo estar con una persona de 150 kilos enfrente mío y tengo que pensar que tengo a Claudia Schiffer enfrente mío, no sé si se comprende. Una imaginación bastante frondosa. Claro, exactamente. Es una chica inteligente, por lo que... Gracias. Buscando trabajo. Vos has actuado, ¿no?, en varias películas, como por ejemplo una fue Carpas Calientes, si no me equivoco. Exactamente. Dirigidas por un gran director pornográfico como fue Víctor Meilan, como es. Exactamente. Cuando matemos. Sí, no, está bien. Sí, sigue con vida, es mucho. Disculpa, tío, te hago una pregunta. ¿Te la pasas cogiendo, no? Digo, cogiendo papeles. Ojalá fuera así la vida, pero bueno. ¿Es cierto que para simular el coito muchas veces usan crema de enjuague? ¿Esto es así o no es así? Sí, lamentablemente voy a mandar a muchos en cana, pero debo decir la verdad. No les obliga. Ahora, es así. Una pregunta a vos en particular, Lucio. ¿Cómo fue el casting tuyo? No, en particular. Bueno, tuve una charla con el quien era en su momento el director. Y viendo que soy una persona bastante disinhibida, no hubo ningún problema. Me puse la acción y hubo batalla, pero flagrante, digamos. Lucio, ¿te esperaron con un centímetro en la mano cuando llegaste al casting? No. Lo importante es que en este momento el artilugio no falle y decaiga, digamos. Lo importante es que no decaiga, como dice la canción. Qué gran invento el Viagra. Sí, algunos sí. Yo por suerte no necesito de esas cosas. Opa. Muchos compañeros sí, pero no voy a andar en el... ¿Dónde vivís? ¿Qué pregunta? Eso lo diga después en producción. Lucio, te queremos agradecer muchísimo haberte comunicado con nosotros y que nos hayas brindado un poquito más de conocimiento en esto que solamente conocemos de verlo en la pantalla chica o grande algunos que van al cine. Así de cualquier momento que si necesitan ahondar más en detalle, pero no duden para nada de llamar. Bueno, no, pero hoy vimos todas las películas. Nos enteramos. Los detalles ya los tenemos. Nos enteramos también que estás escribiendo, haciendo literatura condicionada, así que te deseamos muchos éxitos en eso y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y seguí así, Lucio, ¿eh? Espero doblarte un día. Coño, sí. Que no decaiga eso. Exactamente. Vamos, que es la fuente y la herramienta de trabajo. El vil metal. El vil metal. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana, y bueno, y yo mañana lo voy a ver, porque tengo justamente Carpas Calientes. Ah, ¿tienes tus secretos ya? Claro, no, tengo Carpas Calientes que voy a intentar ver la mañana. Florencia, explícame un poquito de esto, sé que tenés algo de sí, data. Sí, bueno, yo estuve leyendo un poco sobre Rocco Siffredi, por sí. ejemplo, ¿no? El señor dice que se acostó con 4.000 mujeres y reveló cuál es el tamaño de su miembro. Y ahí te digo que yo dije, me quedo con lo que tengo en casa, 24 centímetros. Pero, tampoco. O sea, es un mito, ¿no? Ese de que Rocco Siffredi se puede autosuccionar. No sé, habría que ver, ¿no? ¿Puede? Yo porque mucha gente ha dicho que lo vio y, o sea, porque no, sí, es nuestro grande. ¿Nuestro productor puede? ¿Por qué Rocco Siffredi no? ¿Nuestro productor puede autosuccionarse? Mira, acá está diciendo que sí. Mira vos, ¿y vos te tocó alguna vez doblar a Jerónimo, a Rocco Siffredi y Jerónimo? Oh, como mil veces, Sonia. Pues. ¿Y cómo es un coito de Rocco Siffredi? Ah, Rocco siempre, aparte de mamársela a sí mismo, pues. Sí. Hace grita? Películas también. ¿Cómo grita? Claro, porque si será mientras está en la acción, ¿cómo grita? Rocco grita más o menos de esta manera. Rocco grita. Y por supuesto hay que doblarlo porque es inestable para el cine, no se puede. Claro, ¿y cómo lo doblas? Entonces lo doblamos poniéndole. Oh, pero mira qué par de tetas tiene. Las voy a chupar todas, coño. Tenemos otro llamado con otra comunicación telefónica con Rubén Danilo, director de Películas Condicionadas. Ganó un premio y acaba de volver de gira por Estados Unidos y España. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, por suerte, bárbaro. Intentando inspeccionar qué es esto de la industria porno y más que nada en la Argentina, vos que estás en este tema, ¿no? Bueno, mira, esto es muy lindo, esto es una cosa que a simple vista parece muy lindo, pero bueno, hay que apuntar mucho hacia afuera. Lamentablemente Argentina claro. no sirve para vivir de esto. Lo de apuntar hacia afuera se entendió en varios aspectos. No, así hay que apuntar en serio, o sea, copiándolos y vendiéndoles, porque si no hay manera de hacer buenas cosas. Acá, con la venta, digamos, de nivel nacional, ¿no? Rubén, Florencia te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto gana una actriz porno hoy por hoy? Un promedio. Bueno, mira, tenemos que ser sinceros en algo. Sí. Si es una actriz porno de las que habitualmente vos podés ver en algún par de películas de Argentina, no pasan los 1,000 pesos. Si hablamos de Milena, por ejemplo, es otra historia porque ella cobra como una modelo de nivel de Europa. Claro. O sea, salvo Milena, para las demás es casi un hobby, entonces. Me quedo en la radio. Bueno, vos sabés que esos famosos 1,000 pesos sí. que pagan acá actualmente es lo que condiciona tanto al tan poco nivel físico de las chicas de acá. Porque ustedes, cualquiera de los muchachos, inclusive la chica Florencia que habló conmigo, saben que existen escort en Argentina, el servicio de chicas, que ganan mucho más dinero sin que nadie se entere, haciendo 2 salidas o 3 salidas privadas, por así decir, y cobran esos 1,000 pesos y no se exponen a un medio tan voraz como el cine adulto, ¿me entendés? Claro. Por eso no se logran tener chicas de buen físico y buena... Uno a veces me dice, pero Argentina tiene las mejores mujeres. Sí. Claro, pero si vos le ofreces $60,000 o $100,000, sí. esas chicas te van a decir que sí y se van a exponer, alguna al menos, ¿viste? Pero vos a una piba de un físico espeluznante le ofreces 1,000 pesos y te dice, no, dejá, salgo con un hombre a la noche... en Recoleta y gano la misma plata o hago 2 salidas y me llevo los 1,000 pesos. Vos sabés Rubén que Diego, uno de nuestros productores, se quería sí. postular para una película pornográfica, ¿no? Pero con menos de 14 no hacemos nada. Bueno, mira, según Milena, que salió en La Liga hablando hace unos meses en un programa de La Liga ahí en Telefe, sí. ella dice que con 15 centímetros es suficiente. ¿Muerta? No, funcionando, pero lente de la cámara, el lente de la cámara llega a tomarlo. Sí, es que un super zoom. Te digo sinceramente, o sea, de verdad, sí. un actor con 17 o 18 centímetros es lo que uno puede trabajar bien. El sueño del cine, el sueño del cine. Claro. O sea, que un 22 está sobrevaluado. No, hay tipos que... Milena ha hecho escenas con un actor argentino que tiene 28 centímetros. ¡Epa! Pero ya he directo al quirófano. El famoso Nal Destroyer que yo quería hacer. Sí, no, Milenita no tiene problema en eso. Hizo un gamba. En las nalgas. Con 25 actores y salió... ¿Al mismo tiempo? Los 25 juntos, era la película que fue ¿qué? A España. ¿Era que era la recreación de Silvia Zuller con el plantel de San Lorenzo? Bueno, nada más que acá se hizo a nivel película, algo parecido. Está bien. Por último, Rubén. Sí, decime. La pregunta es, ¿alguna vez algún tipo te dijo, mira Rubén, yo no quiero plata, lo hago gratis? Todos, ¿no? No hay ningún actor que yo le pague un solo peso. Ah, bueno. Actor varón estoy hablando. ¿Eh? Mujeres sí. Ponete. Las mujeres sí cobran un dinero y en mi productora cobran mucho más que lo que hablábamos antes. Trato de pagarle más. Incluso yo inventé un sistema que cobran esos 1,000 o 1.200 pesos, y aparte porcentaje de ventas, porque quiero que tengan un mejor nivel. Entonces, como yo vendo para Europa y a mí me pagan en euros, trato de darle un beneficio también a las modelos para que se queden conmigo, y bueno, así tengo las... O sea que tus chicas vamos a cobrar en euros. Bueno, vamos, me gustó esto de vamos. Rubén, contanos cuál es tu próximo proyecto en películas. Y ahora, festino, ahora ya llegamos hace dos días de una charla que fue muy lindo para mí, porque yo soy un tipo acá de Argentina, humilde, con el tema mío de cine. Mi género de cine es urbano. Uh-huh. Es un cine condicionado que sucede, por ejemplo, en el lugar donde están ustedes, en ese mismo momento. Bueno, imagínate que Florencia fuera una actriz. Perdón. Y haga sexo con ustedes. Oh, no, acá sexo entre compañeras. Bueno, esos son los quilombos que armo yo. Porque estaría bueno, ¿no? Hacer algo así, una película, te guío, ¿no? Una película, una mujer, acá sentada en el estudio de radio, agarrando el micrófono. Hasta policía, sí, mira que te tengo. Ah, hasta con una. El 15 de noviembre estreno una que se llama Policía Hot. Sí. Que son todos policías, con ropa de policía. Milena teniendo sexo con ellos. Uh-huh. Que también vestida de policía. Que aguante. Ay, Milena, qué aguante Milena. Milena es la gallina de los Juegos de Oro. Bueno, ¿dónde se la van a premiar? ¿Podemos ir a verlo? Sí, como no, el 15 de noviembre vamos a sacar en algunos sex shops adheridos que tienen cabinas. Sí. Y lo vamos a presentar así con invitaciones para todo lo que es la prensa, porque esa película ganó dos premios a las escenas de anal. Uh-huh. Y oral en el Festival de Barcelona. El mejor premio que puede haber en el mundo. Que Martín Fierro ni que Oscar. Premio al Ano de Oro. Anal y oral, a dos cosas. Buenísimo. Y bueno, ni te cuento quién fue la actriz, ¿no? Para que ya quede claro que la protagonista es Milena. Milena, Milena. Bueno, le mandamos un saludo grande a Milena y otro para vos, Rubén. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros y contarnos un poquito de qué se trata esto. Cuando quieran, Rubén. Cuando quieran, llamen, que nosotros estamos siempre apoyando el cine este, porque cuesta mucho en Argentina hacer películas y que la gente pueda ver la página de Milena, ustedes mismos, vean que tiene un nivel internacional la página. Y todos los que quieran hacer algo pueden comunicarse ahí estaremos, se comunican con la producción. Acá Diego tiene el teléfono tuyo y que se comuniquen. Que pasen la página, no hay ningún problema. La página, rapidito, ¿querés pasarla? Dale, www.milenahotxxx.com.ar. Bueno, muchas gracias, Rubén, por haberte comunicado con nosotros, Dale, un beso grande a todos. Un beso grande, Rubén. Espero a Florencia, que ahí quiere trabajar. Ahí estará, Florencia. Yo tengo que llevar DNI, fotocopia de Queen. No, vos venís, pero no tengas miedo que yo no soy de esos directores que hacen pruebas, bueno. Conmigo trabajás, nada más. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Rubén, hasta luego. Sí. Hasta otro momento. Hasta luego. Chau. Así que bueno, te repito, www.milenahotxxx.com.ar y ahí la podés ver a Milena. Un pie tan bonito y caliente. Vamos, cariño, lámelo. Chúpalo, asqueroso. Sí, eso está realmente bien. Desde ayer, las líneas 8 y 33 de tranvías de la Corporación de Transporte cambiaron su recorrido. Los coches de la primera parten del Correo Central para tomar por su ruta habitual hasta Garay y continuar por Alberti, Constitución, Ceballos, Moreno, Defensa. ¡Hacé la corta, cachitrulo! Breves, Generación Gaga. Fidel Castro se salvó de milagro. Se sabe que el líder cubano tiene más olor a cajón que a manzanas y la vejez le trae problemas motrices. Hace unos días nuevamente casi se cae de culo al norte cuando patinó al bajarse del avión. Y la semana pasada se puso en pedo y casi se circuncida accidentalmente con un coso para abrir los habanos. Lita de Lazarín. Se destapa. La presidenta de la Liga de Amas de Casa habló de todo. Que Natalia Oreiro firme con Facundo Arana me calienta, pues siempre me toco pensando en una orgía entre los tres. También dijo que se haría un examen para ver si tiene HIV, porque últimamente se estuvo picando con Peña y cree que se contagió la papusa. Quieren clonar a Perón a partir de un guante con semen. Era el que usaba para hacerse la cuca. Según Felipe Piña, el general se la hacía y para no levantarse para ir al baño, acababa en el guante, por lo que tendría mucho material genético. Los peruanos se mostraron interesados en ese descubrimiento, que quieren, mediante la clonación, duplicar a Fujimori para cagarlo bien a palos. Me entra un coco en el ano. Fueron las declaraciones de Araceli González, que se sabe que no es ninguna santa. La diosa confesó su prostitución. Vecinos dijeron que la semana pasada lo vieron entrar a Sábato en la casa y después lo tuvo que ir a buscar el SAME. Iba a salir en E24, pero lo censuraron porque Araceli aparecía masajeándole la próstata.